medio de la legislatura que nace en tu cerebro. Bueno, hola amigues, ¿cómo andan? Estamos casi 6:30 de la tarde en este festival que sigue en su segundo día, Festival Jauría Mutante, el festival disidente que se está realizando acá en el Olga Vázquez, 60-10-11, la lluvia ayer no nos paró, hoy tampoco, ni el refrío, ni el frío, ni nada, así que nada, vénganse. Y bueno, allá casi media hora, un poquito más de que arranquen los paneles, tenemos acá una invitada muy especial, muy querida por la casa, Susy Shock. Hola, ¿cómo andan? Todes, La Plata querida, ustedes, el Olga querido, Arte al Ataque querido, ahí está. Eso. Hola, Susy, gracias por llegarte. Sí. Andás a las corridas, hoy tenés que salir disparando. Porque mañana a la mañana estoy saliendo, a las 8 de la mañana sale mi buque bus a Montevideo, porque vamos con la banda, con toda la banda, que ustedes son de los pocos lugares que siempre hacen el esfuerzo y venimos con la banda entera, vieron lo que es la autogestión, sí. Pero finalmente también tenemos la demostración que la autogestión puede a veces muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo traer una banda y vamos a ir, porque de hecho a Montevideo le costó un montonazo, yo estoy yendo hace 2 años a Montevideo, estoy haciendo un taller de escritura para personas trans allá, entonces voy un fin de semana cada mes. Pero es la primera vez que voy con la banda. Abrimos la semana de arte trans que hace allá la Secretaría de Diversidad. Hay una Secretaría de Diversidad en Montevideo. Y entonces vamos ahí, felices por Montevideo, porque amamos Montevideo, Uruguay. Por la movida, ya tenemos muchas amigas allá también. Y bueno, así que eso. Estamos haciendo la previa acá. Bueno, no sé, creo que esta vida es toda una previa. Porque sí, no sé, digo, previa y, ¿no? Y de post, todo el tiempo. Sí, sí, porque... Sí, a full. Y bueno, pero re contenta. Yo no puedo dejar de estar siempre, aunque sea pasar. El año pasado vine una sola vez porque no se dio así, como que por las complicaciones de afuera, de adentro y todo lo que es el momento también del país. Y porque esa misma autogestión es la que le termina, ¿no? Como costando mucho más todo. Y bueno, entonces vine. Pero este año ya es la segunda vez que estoy en La Plata. Estuve la otra vez por... en el festival por la Casa Trans, la futura Casa Trans, que fue tremendo. Aparte de una conmovedora la cantidad, ¿no? Eso, digo, para mí, yo no sé si creo en los números, no creo en los números, pero en esos números, en ese modo de ver como los resultados del arte, etcétera, etcétera. Pero sí me parece conmovedora la cuestión de tantos cuerpos y de tantos de esos otros cuerpos, ¿no? Entramados, en este caso para ser una casa trans o por detrás de un sueño de una casa trans, digo, eso, como que es re fuerte La Plata, les digo, es re fuerte La Plata, sepamos, lo estamos viviendo un momento histórico. Sí, pese a las coyunturas claramente y pese a también a las zonas absolutamente ultra recontrafachas que tienen todos los lugares. Yo siempre digo cuando llego a un lugar que llego a la mejor parte de ese lugar. No llego a La Plata, llego a la parte más copada de La Plata y así en cada lugar, ¿no? Que voy, porque si no estaríamos hablando de otro mundo y no somos ingenuos, sabemos que la mayoría está en otra cosa. Y ni siquiera hablamos ya de estas cuestiones de disidencia, de género, sexualidad, etcétera. Digo, la gente está en la pavada, la gente está pensando... no solamente en sobrevivir, sino capaz en que tener plata está bueno y entonces que no importa los costos de tener esa plata, que si tengo que derribar a quien sea por lograrlo. Entonces digo, ese es un concepto más allá de esto de los cuerpos disidentes, porque finalmente, si nuestros cuerpos disidentes terminan pudiendo tener algún tipo de poder, como para decir, estamos en este mundo, no nos maten, pero bueno, ¿ahora qué hacemos con este mundo? ¿Qué haríamos esos cuerpos disidentes? Lo primero es empezar a discutir ese mundo que habitamos, ¿no? Yo no tengo ganas de ser una persona que corra detrás de la zanahoria del dinero, de la zanahoria del tener, de la zanahoria de un montón de cosas que son el éxito. Entonces digo, a veces también hay que empezar a poner en nuestra agenda, primero, como es tan urgente que nos matan, primero decir, bueno, obviamente, no dejar de decir, córtenla. Pero también a la par ir diciendo, bueno, a ver, una vez que no sucede eso, una vez que tendemos ciertas paz, o aunque tengamos... no tengamos la paz, pero tengamos qué audacia tenemos para construir qué, ¿no? Ese es como un desafío también, ¿no? Digo, en esta época, digo yo como persona trans, travesti, que de repente el paradigma del cupo trans es tan necesario y se ve diciendo, yo a veces pregunto, ¿qué hablamos cuando hablamos de cupo trans? qué habla la gente cuando se escucha la palabra cupo trans, ¿no? Y qué sería que nos dejen conformar solamente con el cupo trans, que sería entrar a la administración pública en trabajos que son tóxicos, horribles, que a esa hegemonía le hace horriblemente mal. No podemos pensar, no tenemos derecho a pensar, a ir por todo, por ejemplo. ¿Por qué nos dejan siempre porque somos ese sector más conflictuado, el más marginado, etcétera, etcétera? No poder pensar qué es trabajar. Yo quiero pensar qué es trabajar con mi cuerpo disidente, ¿no? Con mis decisiones disidentes, con estar a los bordes. Por eso estoy a los bordes, porque no me gusta ese centro. Entonces digo, me parece que eso es importante que lo pongamos en agenda, ¿no? No me gusta el centro porque el centro tiene unos paradigmas que son horribles, que son antisolidarios, que pregonan lo violento, el individualismo en muchos lados. Entonces yo tengo ganas de decir, bueno, somos putos tortas trabas, dejamos de ser ese prototipo heterosexual violento para ser finalmente quien soy. ¿Para qué? ¿Finalmente para qué? ¿Cuál es el mundo que nos espera? ¿Cuál es el mundo que vamos a abonar? Y a veces se nos escapa porque es tanto la urgencia de que nos matan, es tanto la urgencia de que estamos a la afuera de todo, y por ahí ese afuera de todo es lo mejor que nos puede pasar para construir otra cosa, ¿no? Eso, en esa estoy pensando. Fue como un poco adelantando lo que va a ser ahora el panel, ¿no? Que lleva el nombre de No queremos ser más esta humanidad, ¿no? Como, sí, sí, porque poco... entre otras razones, ese sería como uno de los sentidos de por qué no quiero ser esta humanidad. Porque esta humanidad es un bajón. ¿Qué dice Susy yo cuando dice no queremos ser más esta humanidad? Todo esto, también decir no abonar un mundo cínico que tiene como frase paradigmática el no matarás en sus, ¿cómo se dice? en los rezos, el amar a tu prójimo como a ti mismo, y lo único que hace es producir muerte todo el tiempo, ¿no? Hacer de la muerte un ejercicio y una acción concreta. Y entonces eso, no quiero ser esa humanidad, por eso, no quiero ser lo que, no solamente por lo que, porque te condena a ser un tipo único de varón y de mujer, ya eso ya está. O sí, sigue estando, pero a la vez ya, ese es el piso de donde discutimos. Pero ahora quiero discutir otra cosa más también, ¿no? Que una vez que podemos ser eso que queremos ser, o no nos joden en disciplinarnos los cuerpos, desde el lado único que se pretende, ¿qué hacemos con eso? Y la verdad que yo no quiero hacer esto, no quiero tener estas lógicas del mercado. Digo, soy artista, ¿no? Entonces estoy con libros y vendo y construyo libros y estoy con los discos. Y entonces digo, ¿qué pasa? Digo, el Olga, ya llenamos el Olga y después no, se queda la gente afuera. ¿Y qué nos queda? El mercado. Después yo no quiero ir al mercado, yo quiero seguir construyendo desde la autogestión y que podamos aprenderlo también de eso. El arte tiene ese desafío, creo. Hoy lo vengo diciendo porque es algo que me preocupa inclusive, ¿no? Las artistas y los artistas que de repente construimos desde los bordes y esos bordes después no pueden sostener ciertos crecimientos, y entonces uno termina individualmente decidiendo, ¿entendés? Tu salida, porque si ya te quedan afuera 200 personas en lugar de las 100 que podés llevar, ya es un problema que lo que te absorbe es el mercado, que te dice venite que acá hay lugar para vos, pero las lógicas son las del mercado, dejan de ser nuestras lógicas. Saber que yo llego a Olga y me dicen, hola Susy, yo te vi, y digo, como yo estoy en Casita Brando desde hace 9 temporadas, el primer viernes de cada mes, anoche estuvimos, y ya la gente se está quedando afuera, y lo hablamos mucho con la gente del lugar, ¿cómo hacemos? Tiremos paredes. Pero porque si no, lo que nos espera después es el mercado. Porque todos los chicos, las chicas, no solamente Lisa, Jorgelina, que bueno, hace un año que falleció, pero digo, que sabemos con quién hablo, con quién, y nos peleamos, y nos amamos, y nos amigamos, pero también vamos decidiendo, negociando desde nuestras lógicas, cómo sería tener un ciclo, cómo hacer arte en un lugar, cómo mejorar el sonido, y para y de repente, después las lógicas del mercado implica que no sé quién es el dueño del lugar en el que estoy actuando. ¿Me entendés? Y no sé, y hay algún hilo que se corta ahí, porque capaz que es el deseo también de ser hegemónicos, mayoría, y qué sé yo, y... Bate, chao. Iba a dar una palabra. No quiero ser esa manía. Bueno, Susy, agradecerte tiempito, por venir. Agradecerte también porque hace, ya no me acuerdo cuántos años, pero más de 5 más o menos, tiraste la piedra lejos y nos dijiste que hagamos los baños libres. Sí. Nos costó mucho, pero sacamos los mijitorios, volvimos a intervenir los baños. Y, y quedaron hermosos. Quedaron divinos. Sí, sí, sí. Y bueno, eso también es esto de cómo vamos cambiando, cómo vamos mutando, cómo vamos aprendiendo y cuáles son los sueños que de a poquito vamos construyendo, ¿no? Eso, vamos. Así que muchísimas gracias. Gracias. Y invitar a todos, todas que están ahí escuchando, que vengan rápido al Olga, 7 y algo arrancamos con el panel, donde va a estar Susi, va a estar Leonor Silvestri, va a estar Val Flores, no se lo pueden perder. Y ahora entre un cachito ya viene Leonor Silvestri. Esta vida la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglos siguen en pie y con ardor. Siguen de acampe las luchas, reclaman vivir en paz. Por la ley de territorio, claman por la dignidad. Oh. Bueno, hola de nuevo, amigues. Estamos ya llegando a las 7. Bueno, estamos acá, como ya escucharon, con Leonor Silvestri. Nada, ¿qué querés decir? Saludar. Hola, oyentes. ¿Qué tal? Lo estamos transmitiendo también en vivo por mi Instagram, que es Leonor Silvestri Difusión. Así que se pueden unir ahora mismo al video y, bueno, nos ven que estamos acá. En el Olga Vázquez, en Jauría Mutante, ¿no? Arte al Ataque. En el Festival Cultural Disidente, segundo día, ya venimos una caravana mutante interesante, un poquito cansades, pero con ganas de seguir. Bueno, en un ratito nomás va a empezar el panel central. Que ¡ay, somos la pelea de fondo! Son la frutilla del postre, son la crema de la crema. O el primer violín. ¿Cómo? Bueno, también, depende. Depende. Pero bueno, el título del panel es No queremos ser más esta humanidad. Sí. Y bueno, para hacer un adelanto sin muy spoiler, para que la gente también se acerque y escuche el panel, ¿qué es esta humanidad y por qué no queremos ser? Y si nos animamos a pensar qué humanidad o qué otra ninguna cosa no o qué otra cosa humanidad queremos construir. Definitivamente yo no quiero ser ninguna humanidad. O sea, no, me parece que la humanidad no hay que reciclarla, hay que abolirla, hay que abolir la humanidad. La humanidad es, al decir de Foucault, el humanismo en realidad, las soberanías sometidas, y me parece que la humanidad es la causante de los males del mundo. Hay una buena parte de la gente que no es humana, que no es considerada humana. O sea, por ejemplo, la orangutana privada de su libertad, considerada persona, es una persona no humana. Entonces nunca va a formar parte de los cálculos de la humanidad. Entonces a mí no me interesa otra humanidad. Ya ha habido otras humanidades, algunas han sido más interesantes que esta, sin duda, esta es bastante deleznable, pero personalmente no me interesa más ninguna humanidad. Yo ahí disiento con Susi. Todavía no nos hemos puesto a pelear en el panel, pero no faltará oportunidad. Nos conocemos hace 1000 años con Susi. Entonces ya estamos más allá del bien y del mal. Pero esa es una idea de ella, una idea ridícula, absurda de ella, de que otra humanidad, ninguna humanidad, es un desastre la humanidad, tiene que terminar la humanidad, empezando por una parte de la humanidad que es justamente la idea judeo-cristiana occidental de lo que es la humanidad, donde no está incluido todo el mundo. Te cagué. Bueno, no, es que en verdad con el nombre del festival Jauría Mutante, bueno, también es un poco eso, ¿no? Cómo romper los parámetros. Mutante, yo soy una mutante, soy una discapacitada, tengo una discapacidad invisible, convivo o tengo, no sé, una condición autoinmune discapacitante por momentos y es una mutación genética, o sea, soy una mutante de pura raza mutante. Y no me siento parte de la humanidad y lo celebro. De hecho, parece ser que es un gen no sapiens, el cron. Aparentemente, dicen los estudiosos. Vamos a creerles que ellos siempre tienen la razón. Alguna razón tendrán. La razón que tienen es que le van a un fangoteguita para investigar. Lo mínimo que quiero es que me descubra dónde salió ese gen. El gen de la diarrea esta que me habita. Así que lo mínimo que me merezco con la plata que cobran es saber de dónde sale este gen. Y parece ser que no es sapiens, así que algunas de las que estamos acá reunidas no somos del todo humanas, porque no sé si saben que los sapiens son los seres humanos, el resto son homínidos. Entonces, hay más cercanos a la mutación ya, a la mutancia. Y sí, hay bastante mutancia, hay bastante mutancia por ahí dando vueltas, bastante, yo le digo la mutanteada. La mutanteada, sí, bastante mutanteada y parece ser que estamos muy mal adaptaditas a este medio, por eso se nos prende fuego todo, a mí se prende fuego el intestino. Entonces yo no quiero parto humanizado, medicina humanizada, quiero otra, sí, directamente, quiero la abolición de eso, ya está, este mundo no da para más. Obviamente, sin olvidar que no empecemos por la gente que vive en el Amazonas, que de hecho esa gente... Usualmente los poderes, los gobiernos, los gobernantes, los partidos políticos no consideran a esas personas seres humanos, sino empecemos por la parte que nos toca, que es la parte blanca, supremacista, occidental. De hecho, recién hablábamos con unas amigas, las dejé de cara. Están lacias, tienen unas caras, mírenlas. Ni yo puedo creer las caras que me miran como diciendo esta demente, ¿de dónde apareció? ¿Dónde al unísono? ¡Ay, no! Toqué de todo mal. No. Miren las caras de no. Yo es la primera vez que te escucho, te estoy conociendo ahora, así que estoy escuchando. Está muy bien. Yo también me sorprendo de mí misma. Yo personalmente quiero decir me sorprendo. Que nada, que soy muy fan de Leonora. Ah, qué bien. Y el yo otro tengo día, muchas enemigas. Y el otro día jodía con que yo sí me siento representada por Leonora. Muy bien. Me represento, yo sí. ¿Vos te sentís representada? Yo acá te vengo a pinchar el globo. Yo no represento a nadie. Así, jodete. Jodete por chupa media. Y te contesto con una frase de Nietzsche. Hay más intromisión en el halago que en el escarnio. Así que desconfío bastante de toda esa gente que te dice que te quiere tanto, Te digo porque tengo un montón de stalkers que después se vuelven locas, chifladas, tocan siempre en mi casa, se engiladas, me mandan a la concha de mi madre, están todas de mente. Entonces pasan del amor al odio así, plum, así, plac. Entonces yo preferiría, no sé, que me leas, ponele. Que te inspire para tener una singularidad. Que incremente tus potencias. Que me ames, yo ya sé lo que pasa cuando te aman. Después vienen a tu casa a cualquier hora, te tocan el timbre y se quejan si vos bajás. Claro, porque si me venís a tocar el timbre, yo bajo, Sépanlo. Y agarrate. Claro, sí. Pero bueno, también hace más de 10 años que entreno, quiero que se note. Obvio. De las enemistades también se aprende. No, de esas a mí relaciones. Me gustaría tener al decir de Nietzsche, yo estoy muy nietzschiana, por el negro. Ah, mira. Enemigos dignos, es lo que nos falta. Qué concepto igual y horrible la dignidad, pero sí, un poquitito más de nivel. Un poquitito más de nivel. Pero estábamos hablando de otra cosa antes de que yo dijera que nos habíamos quedado sorprendidas, que no me acuerdo qué era. Yo soy la vieja, así que no pueden tener ustedes Alzheimer. No, tenemos muchas horas de Jauría Mutante encima. De fumar porro, muchas horas de fumar porro. No, no podríamos estar tan despiertos. Bueno, pero yo capaz lo que quería... Eso de la humanidad, ¿no? Que la humanidad... Claro, que no va más. Que no va más. Que no va más la humanidad, que no hay que humanizar nada, que de hecho hay que deshumanizar y hay que generar... Bueno, ya están generados, hay que hacer alianzas estratégicas híbridas. Esta idea es más vieja que el pedo, lo que pasa es que acá todo llega tarde, todo japaleta, todo sidra caliente. Es verdad. Esta idea es de Donna Haraway, del Manifiesto Cyborg. O sea, que hay que generar alianzas que van a ser, por supuesto, van a ser incómodas y que en realidad el cyborg o la cyborg, que es finalmente la mutante, es la hija ilegítima de los cálculos, lo que el poder quiso construir y le salió mal, el tiro por la culata. Y entonces una buena parte de nosotras no está hecha enteramente de ese material ya a nivel genético. No estamos hechas de ese material genético llamado humano, ser humano, que a su vez es el universal por definición de este mundo, ¿no? O sea, bajo la idea de los derechos humanos, se los hago simple, bajo la idea de los derechos humanos se invaden países. Y ahí me acordé. De la invasión de los países. Les decía, bueno, eso de la mutanteada y todo eso, recién hablaba con una amiga que anda por acá y decía qué lindo sería poder venir a estos lugares, porque somos todas fóbicas. Yo también, con una burka. Así que en cualquier momento me mando a hacer una burka para poder... voy a empezar a usar burka. ¿Qué es una burka? ¿Cómo no sabes qué es una burka? Ya está. Sácamela. ¿Cómo no sabes qué es una burka? ¿Ves? Ahí está, Occidente, la humanidad. ¿Qué es una burka? Platea ahí que están. ¿Qué es una burka? Bueno, después lo googleas. Ya me vas a ver a mí con una burka. Una burka con las rendijitas así, para no tener que saludar a nadie. El anonimato total, ahí ando de burka. Las postas, que tapen todo. Toda de negro, burka total. Y abajo espléndidas, están todas de Gucci abajo de la burka. Así ven en Dubái, están llenas de petrodólares. Pero de burka. Ahora sí. Ahí se dio cuenta. Es una cosa que las feministas occidentales europeas dicen que, dicen algo así como violenta los derechos y las libertades de las mujeres, porque la depilación definitiva o la heterosexualidad obligatoria o el academicismo obligatorio y el que todas tengamos que tener vidas académicas de postdoctorado, pues ya no alcanza con terminar el grado, eso no violenta. violenta la burka. Entonces, para todas las que están ahí, yo me quiero poner una burka. Yo iría a una burka, nadie me reconoce, todas contentas, podría ir por los lugares feliz. Porque no te vas a creer que son todas fans. Muchas haters, que son fans confundidos. Fans confundidos. Exacto. Así que bueno, burka, bueno, burka para todas. Me encantó, fue como un pantallazo de lo que nos va a esperar. 10 minutitos. No te lo puedo prometer, quizás. Capaz que cambia cualquier. Todo sí. Para el sí, otro lado. Me siento mal. Estás media engripada. Media no, con. Del todo. Porque la mutanteada es así de simpática, ¿viste? Vino el gastroenterólogo y me dijo, ahora me voy a drogar. Vino el gastroenterólogo y me dijo, Crohn remitió. Estoy enferma. Y me dice, sí, tenés gripe. Pero Crohn remitió, es Coluviasol, es de venta libre. No se asuste. Pero este bueno, también es de venta libre. Ah, sí, eso yo lo sé. Igual, si no, no voy a poder hablar, sí. no llego. No nos para la lluvia, de propóleo. No nos para la gripe, no nos para nada. Por ahora. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver, porque hay más de una que después se acaba muriendo de neumonía. Espero no ser yo, me lo pensé antes de venir, me dije, lo único que me falta. Morirme. No termina muy arriba el festival con ese desenlace. No, Leonel, por favor. Si me muero en vivo en directo. Por favor. Esto es un hit. No te olvides de estar transmitiendo. Si me muero en vivo en directo, esto es un hit. Es como cuando la persiguieron a Britney. Es igual que cuando la persiguieron a Britney, con ese nivel de violencia, persiguiéndola a Britney para tener la última foto de Britney. Y ahí está Britney mejor que nunca, topísima. Arriba de todos. Pero es un hit si tenés la última foto de alguien ahí muriendo. Verdad, te queda medio todos morfín. Transmitiendo. ¿Conocen la banda Morfín o no? Sí. Bueno, queda medio morfín, que el cantante se murió. Se murió porque se iba a casar. Yo siempre pienso que se murió ahí en el último recital, pero se iba a casar. Ese señor no se tenía que casar. Claro. Era obvio que no. Todos sabíamos que no. Y él insistía que se casaba. No, si era un falopero, se tenía que morir. Bueno, ahí está, se murió. Se murió. En vivo, la banda siguió tocando. Dicen, nadie vio ese video, bro. La leyenda urbana. El mito urbano es ese. Bueno, hay que estar transmitiendo entonces en vivo durante el panel. Por si acaso no nos vamos a perder. Lo vamos a filmar. No nos perdamos ese momento histórico. Bueno, Leonor, muchas gracias. No, a ustedes por atreverse a invitarme, ¿no? Que es casi un deporte de riesgo argentino. Invitar a Leonor Silvestri a algo, a esta altura del escrache, a invitarme a mí a algo es ya como un deporte de riesgo. Peligra su vida social por estar haciendo esto. Somos atrevidas. Me parece muy bien. Atrevidas. A mí hablaba en femenino, que somos putas y maricas. Atrevidas, entonces. Bueno, el tiempo es tirano y no para de mirar el reloj, así que nos despedimos. Después, si no, empieza tarde el panel y nos van a echar la culpa a nosotros porque te y nos tenemos, sí, es verdad, acá en es la verdad, radio. Es verdad, y nos viene el carruaje para llevarnos de vuelta a la capital federal infecta, a la que no queremos volver nunca. Quédate en la plata, Lola. Me encantaría, me mantienen, ¿cómo hacemos? Sí, yo viviría acá, en Tolosa o en Gonet. Ay, yo vivo en Gonet. Es re lindo, hay árboles. ¿Listo? Yo vivo en un lugar que no hay árboles, por ejemplo. Horrendo. Hay menos. Bueno, hay un fondo, todo perro. Igual acá hay policía trans. Allá no. Acá hay policía trans. Me da un pavor. Vaya, allá el rati es rati, ¿entendés? Claro. Sí. Es rati. No te hace una denuncia en el INADI. Acá es correcto. ¿Cómo hacen? Yo tengo una duda existencial para la gente de La Plata. ¿Qué hace? ¿Qué onda con eso de que hay policía trans? ¿Qué opinan? Yo no sabía. ¿Cómo no? Pero no saben nada. ¿A qué te referís? ¿Qué onda? Con Yuta trans. Hay una señora policía trans acá en La Plata que requisa a las muchachas que están trabajando. Es verdad, salió el otro día en el diario. Nunca me la crucé todavía. Hay una subcomisaria trans. Nunca me la crucé. Bueno, ya me la voy a un logro del movimiento LGTB. Ahí lo tenés, un logro del movimiento LGTB, siempre luchando por nuestros derechos y la igualdad. La felicito. Bueno, picanteándose el cierre, nos vamos con este clima. Divina. De la asimilación y de la igualdad. Divina. Ahí la tenés. Divina, la verdad, para los que dicen que no se puede hablar tranquilo, mirás. Una divina, una seda, Leonor. Te he hecho una seda. Soy un amor. Yo siempre lo digo que soy un amor. Es todo falso, es todo un mito. Bueno, los esperamos, bueno, las esperamos ya para que arranque el panel. Ya, ya. Corran de su casa. Corran, corran. Y después sigue, Jarío Mutante, sigue la fiesta. Y hasta fiesta las, hasta tarde, que se quejen los vecinos, que hagan se quejen una lluvia todos de corazones. Vamos, en Instagram, lluvia de corazones. ¿Dónde está Magó que dijo que venía y no vino? Acá, ella, que es una amiga de Tebaca La Plata virtual. Bueno, gracias. Bueno, cerramos. Gracias, Leonor.